Saludos y bienvenidos al episodio 86 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado, de vuelta al show. Luego de haber perdido mi asistencia perfecta, ya no tengo el bono. Acompañándome se encuentra Mr. Retro Nation y Match Indie 88. Yo sé que hay dos palabras que Match odia. Tres. Indie, artesanal y retro. Es verdad que sí. Son como que palabras que abarcan un montón y cuando tú vienes a ver es una tontería, pero se escuchan. No lo dicen, ¿verdad? Ay, señor. Ay, Dios. Bueno, ¿han estado viendo el Mundial de Baloncesto? No, pues lo estaba viendo de ratito, o sea, las tres veces que Puerto Rico jugó en estos días, que era de noche y otro fue el sábado y otro el domingo, si no me equivoco, o lunes, no me acuerdo, pues eso vi parte del juego, pero cuando veía la desastrosa participación del equipo, lo quitaba, pero así hoy no vi el juego, como tal. Ya, hoy yo no lo vi, yo vi el de Puerto Rico contra Senegal. Mano, súper decepcionante la manera que está jugando Puerto Rico. Es increíble que hayan perdido ese partido. Sumamente decepcionante. Vi el partido de Estados Unidos y Finlandia. Oh my God. Yo creo que yo podía ser el equipo de Finlandia, mano. Esa gente, ese segundo quarter, si no lo vieron. En el segundo quarter, ellos no anotaron ningún tiro. Los únicos dos puntos que hicieron ese quarter fueron tiros libres. Aparte de eso, nada más. Terminaron perdiendo el partido por 59 puntos, si no me equivoco. 59 o 49. Una pela horrible. Y entonces, en el lado de acá, pues Puerto Rico, con la actuación que ha tenido, ya mañana juegan contra Croacia. Si ganan, tienen probabilidad de pasar a la segunda ronda. Pero vamos a ver qué pasa. Por lo menos, último no van a terminar en el torneo. Uh-huh. Eso es por lo menos un alivio. Último ahí, se lo están peleando Filipinas, Corea y Egipto. Se están peleando el último lugar. Vamos a ver. Y pues Estados Unidos, pues, dando pela. España dando pela. Grecia, Eslovenia, toda esa gente dando bien fuerte. Lado positivo, si Puerto Rico por lo menos pasa a la segunda ronda, entrando cuarto en su grupo, pues vamos a tener el privilegio, la dicha y la bendición de enfrentarnos a España, que seguro van a cerrar primero en su grupo. So, yeah, nuestro panorama pinta muy bien. Sí. Fantástico. No, si pasan tercero, por lo menos van contra Brasil, que estábamos Alex y yo discutiendo fuera del aire, que tampoco hay esperanza de ganarle a Brasil. Le menciono un solo NBAista, después como que, espérate, falta este, ok, caso cerrado, no hay break. Ya, no hay break, pero hay menos break para ganarle España, so. La estatura. Tenemos que cruzar con uno, yo prefiero cruzar con Brasil que con España. Con Brasil, un jueguito de afuera, eso es apompañarlo de tres, porque debajo del canasto contra Brasil no nos vamos a buscar ni un... Pues. Oh, no, es que Puerto Rico, la defensa de Puerto Rico en la pintura ha estado casi inexistente. Es que ni con España tampoco nos vamos a buscar nada debajo del palo. Hello, usted las torres gemelas de los Gasol debajo del palo. So. No, ay, padre, no hay break. No hay break, pero vamos a ver. Y el orgullo de Minnesota en Point Guard, Ricky Rubio. ¿Esa gente está jugando en el Mundial? Seguro. Bueno, es impresionante lo boquetudo que es el Mundial de Baloncesto comparado con el de fútbol. El de pelota es mucho mejor. En verdad que tiene más exposición el de béisbol que el de básquetbol. El de fútbol es otra cosa. Me va con el de béisbol. La diferencia en el de baloncesto es que mucha gente conoce los de NBA mundialmente. La gente conoce los de NBA, ¿qué pasa? Que casi todos los de NBA son del equipo de Estados Unidos. En cambio, en la MLB, mucha gente conoce a todos los jugadores de la MLB. ¿Qué pasa? Que los jugadores de la MLB son internacionales. O sea, que hay más exposición para los diferentes equipos. Mm-hmm. Yeah, y también es un torneo más pequeño. Aquí tienen, ¿cuántos equipos? 24 en este torneo. En el de béisbol son menos equipos, pero es como dice Masha, hay mucha participación de alrededor del mundo. Y se mantienen el lado de acá, en el lado de Estados Unidos, por lo menos los equipos que son relevantes para nosotros. Y entonces así, pues, cada mercado sigue a los que ellos conocen. Tiene más apoyo en el hemisferio de acá. ¿Tú sabes lo que pasa también? Eso estaba hablando con mi parato en el fin de semana, que vimos un par de juegos. Yo no sé, pero yo también entiendo que un factor por la cual a lo mejor usted ve todas esas canchas vacías en juegos de algunos equipos, es que yo creo que en esas regiones del planeta, como que el baloncesto, pues, tú sabes, es un deporte más, pero no es un deporte que arrastre masa. Ahora, yo te apuesto a ti que si ese mundial hubiese sido tanto en Estados Unidos o en un país de Latinoamérica, o sea, las canchas se llenan porque acá a la gente le encanta mucho el baloncesto. Y tú tienes la oportunidad de ver jugadores que tú no vas a ver en un buen tiempo. O sea, y quién sabe si nunca más. Y sin embargo, esa gente ya están perdiendo esa oportunidad de disfrutar de esos jugadores internacionales, que algunos están en NBA y se lo están perdiendo porque, pues, es que aquí lo que se juega es fútbol, hombre. Aquí baloncesto es un deporte más. Pasaría lo mismo si hacen, qué sé yo, un evento grande de fútbol en Puerto Rico. Mucha gente no va a ir, a pesar de que traigan a The Austin. Sí, o sea, es que de acá, o sea, es lo que te digo, acá la gente es fanático por época, tú sabes, y cuando viene la Copa de Fútbol, todo el mundo es experto en fútbol. Ahora está la Copa de la FIBA, pues ahora todo el mundo es analista, todo el mundo es un fufi Santori de la vida, tú sabes, eso es así. Pero nada, ahí vamos. Yeah. Al menos tenemos algo, por lo menos estamos en un mundial de algo. Sí. Por lo menos, y no nos fuimos en Cuca. Ya, pero fuimos último, que eso. Si no, es bueno. Comiencen con el de pelota, que llegamos segundo. De verdad que eso ha sido lo más grande. Ese mundial estuvo brutal. Y pues, y aparte de eso que está pasando por el mundo, nada, que le hackearon las cuentas de iCloud a un montón de artistas. De Fappening. Yo fui víctima. Mis fotos de mis desnudos están en internet ahora mismo. Busquen en subreddit el pecho de peludo de Alex. Retro Naked de Alex Nation, búsquenlo en subreddit, no van a encontrar. Vale, es increíble que todavía hay gente que suba esas fotos a lugares así como el internet, o que se tiren las fotos overall con su teléfono. Y tampoco. Pues, supuestamente lo que pasa es que se sube automáticamente al iCloud. Y entonces, pues, había un pequeño flaw en el iCloud que le podían seguir haciendo brute force attacks. Oh, sí. Hasta que finalmente pues daban con el password. Se dio. Pues le sacaban el password. La persona, me imagino que tuvo que haberse topado, o me imagino que haber trabajado en algo de teléfonos en esa área, porque, o sea, primero tiene que haber conseguido por lo menos el número de teléfono de la persona, o el email con el que está registrado en iCloud. So me imagino que con algún contacto él consiguió los números de teléfono, por lo menos, que es lo más fácil que puede conseguir, que cualquier tienda de esta, ¿verdad? Que tenga esos artistas registrados, pues los puede buscar y sacarlos. Hello, Jeff Goldblum lo estaba haciendo desde los 90 en Independence Day. Él tiene un registro de todos los números de teléfono en Estados Unidos. Así que eso es fácil. Okay. Con eso, pues ya tiene un inicio, y con eso, pues conseguía, me imagino, la cuenta de email, y con eso empezaba a tirar el brute force attack primo hasta que eventualmente entraba. Muy fuerte. Sí. Si no hay un mecanismo para prevenir, para detener eso, todos esos intentos, es cuestión de tiempo. Gente, nosotros no queremos decir nada por el hacker for match. Él es el que tiene la foto, la está vendiendo a 25 pesos cada una. Según me enteré, el tipo pues tenía la foto, la postea en 4chan, que fue que empezó todo. Postea que tiene esa foto y le dijo así, si me pagan, la zumbo, y la gente empezó a pagarle en alguna cuenta rara de esa. Un Kickstarter ya. Y empezó a subir por ahí para abajo. Entonces, pues, la cuestión es que, o sea, él dice que lo que se han dicho es que la mitad de las cosas que él tiene todavía no las ha subido en ningún momento, en ningún área. Wow. Okay. Y dice que tiene muchos videos y qué sé yo. Oh my God. Sí, el tipo tiene una mina de oro ahí. Diablo, El tipo, pues lo más probable... Una cuenta en Bitcoin en Suiza. Diablo, sí. Y el tipo, lo más probable, lo pongan como héroe mundial. Y le hagan una estatua en el International Space Station. Ven acá, fueron muchas celebridades, porque la única que yo he escuchado sonando es esta, la protagonista de Hunger Games. Sale un montón, la de Jennifer Lawrence, sale la de Breaking Bad, la flaca de Breaking Bad, que es la novia de Jesse. Sale Kate Upton, sale una de Glee. Ariana Grande, que es una cantante. Más, hablamos fuera del aire. Esa también salió. Son como 10 artistas, básicamente. Hablamos fuera del aire para que me digas cuánto te debo. Sí, y como sabes, todas me están diciendo que eso es aquí, eso es Photoshop. Sí. Pero... Yo la chequeo y les digo la semana que viene si son Photoshop. Ya, Oscar de la Hoya es lo mismo que era Photoshop. Bueno, vamos para el show regular. Vamos a hablar de lo que hemos estado haciendo, jugando, jangueando. Mash, vamos a comenzar contigo. Mira, pues, he estado metiéndole duro a Battlefield 4. La que me hizo hasta premium. Todo me motivé bien chévere con el juego, así que los que quieran jugar me avisan. Estoy hecho un animal ya con la AK-5C, que es una carbine, así que podemos darle. Otro juego que estaba dándole, que he estado jugando con ustedes, ha sido Diablo 3 en PlayStation 4, y ya estamos ahí al lado. Yo estoy level 69. Alex, yo creo que siguió jugando ayer. Pero ya estamos ahí al lado. Estamos como una hora de acabar el juego, básicamente. Ah, nice. Ah, se lo acabamos hoy. Ya. Yeah. Bueno, gente, esto ha sido todo por esta semana. Y además de eso, estaba jugando The Golf Club, que eso lo compré para Xbox One. Y de verdad que me está gustando mucho. Este juego es un simulador de golf, básicamente. No esperen que vaya a jugar un Tiger Woods, donde tienes mucha customización, la ropa para cambiarle, muchos campos de golf reconocidos. Acá no. Acá son campos de golf no reconocidos, son campos de golf creados, ¿verdad?, para el juego. El juego tiene un sistema que está basado en Greg Norman Golf Creator. Y entonces Greg Norman es una leyenda de la de golf, los que no sepan. Yo no sabía. Y entonces, pues, tú puedes crear los campos de golf. Tú creas los campos de golf y los puedes subir a share en el mundo. Y entonces, pues, hay infinitos campos de golf por ahí para abajo. Y mucha gente, pues, ha creado campos de golf en imagen a los campos de golf de verdad. Oh, nice. Aunque no hayan campos de golf licenciados, ¿verdad?, como es Maple Beach o TPC Sawgrass y cosas así, pues no los vas a encontrar así, pero los vas a encontrar lo más probable con alguien que se dedicó a crearlo. El juego básicamente te tira allí y dale a la bola. Es lo que te dice. Entonces, porque no te dice, pues tienes que darle hasta esta distancia. Él sí te dice hacia dónde, la distancia hacia el hoyo, básicamente. Y entonces, pues, al lado tienes las yardas que hace el parro. O sea, tú tienes que calcular, ¿verdad?, entre el viento y eso, a ver cuánta fuerza le vas a dar. Lo que pasa es que la fuerza tú no la ves como en lo otro, que tienes como un meter. Y cuando ya tú sabes que va como un cuarto, pues si quiero darle un cuarto de power, pues lo paro ahí en el meter y baja. No, aquí no hay meter, aquí es todo a ojo por ciento y a el feeling del joystick y el feeling de la persona moviendo el palo. So, en teoría, tienes que saber de golf para poder apreciar el juego y entenderlo mejor, básicamente. O sea, el juego a mí me gusta. O sea, es una simulación, ¿verdad?, bien chévere. Pero si a la persona le gusta el golf y quiere despejarse un poco más de lo que ya es el arcade, ¿verdad?, más o menos de lo que es Tiger Woods Golf, pues, ¿verdad? Se los recomiendo. Ya, cuesta $35 y está disponible en PlayStation 4 y Xbox One, ¿verdad? ¿Y en PC también? Sí, en PC ya llevaba tiempo. Lo único, en PC no tienes el joystick, a menos de que me imagino conectes un control. Sí, pero me imagino que debe ser el la cantidad de tiempo que tú aprietes el mouse o algo así. No sé, pero lo que estaba leyendo que es más fácil la creación de campos de golf en la PC que en la... Ah, me imagino que sí. Sí, pero de verdad que quiero darle un try después a lo que es crear este un campito de golf. Ya, y aparte de eso no estaba jugando más nada. ¿Y Alex, usted? Pues mano, como dijo Mash, dándole bien fuerte a Diablo 3 y ya está, es verdad como dice Master, ya estamos ahí a punto de terminar el expansion, ¿verdad? Del juego, el The Reaper of Souls. Yo anoche después que jugamos, me quedé como que pegado y decidí darle un chispitín más porque en eso se quedó criollo y en eso llegó este Mr. Muerte Rápida a Mangabi. Ay, mi madre. Este, y nada, decidí, o sea, yo seguí un poquito más, un poquitín más adelante donde nos quedamos nosotros y nos quedamos jugando en extra, nada más por ver, tú sabes, qué es lo que había más adelante. Mami, llegué a un, como que a un campo de batalla, algo así, que están los corpses de los soldados así enganchados en estacas y cosas. Y mano, vete para allá, tú sabes dónde, o sea, eso está duro. Pero está duro. Bueno, a mí mataron un par de veces a Criollo, a Michael. Bueno, eso no es nada nuevo. Lo mataron veces. Pero nada, ya después cuando vi que estaban muriendo mucho, le dije a mucho, mira, yo me voy, yo lo dejo hasta aquí, yo después vengo con el clan Heavy Power, porque esto está demasiado duro. Ahí me fui. Pero no adelante tanto, o sea, no como me hubiese gustado, pero estaba difícil lo que estoy ya, donde me quedé. Así que ahorita si terminamos temprano, pues seguimos por ir para abajo hasta donde sea. Así podemos terminar por fin este expansion pack. Y meterle a otra moda. ¿Llegaste level 70? Me quedé en level 68. Pero ya estoy a punto de caer en el 69. So, ya, estoy del lado. Un poquito de grinding y lo conseguimos. So, nada. Y entonces, aparte de eso, ahorita antes de grabar, estaba jugando uno de los últimos juegos del mes pasado que dieron gratis para Plus, que fue Road Not Taken. Este es el jueguito que la carátula tiene como que un fantasmita que se parece a Orco. Con un bastoncito ahí medio raro. Y nada, me puse a jugarlo porque de contra el jueguito se ve lo más, o sea, se ve lo más bonito, o sea, bien colorido y qué sé yo qué. Y básicamente es un puzzle game, o sea, usted tiene que mover objetos para usted, por lo menos de las misiones que hice, ¿verdad? Comenzando el juego, rescatando unos niños que se perdieron en el bosque buscando unas berries y una tormenta de nieve los dejó incomunicados con el town. Pues es tu deber como aparente ranger, según la historia de juego que tú eres, pues tú vas a rescatar a estos niños. ¿Qué pasa? Que tú con el bastoncito que tiene el muñequito, tú levantas objetos, los puedes cargar o los puedes lanzar, o sea, como que propulsarlos hacia otro área del screen. ¿Qué pasa? Que muchos de los recuadros, o vamos a ponerle así, los states, bueno, no son states, sino son diferentes dimensiones del mapa. Para usted progresar, el mapa te pide, ok, si tú quieres abrir esta puerta, tienes que juntar estos tres elementos uno al lado del otro. Entonces tú dices, ah, pues fácil, pero ¿qué pasa? Que hay cosas que te bloquean las posibles formas de cómo usted va a unir esos elementos. O sea, pueden haber otros árboles, pueden haber personas, pueden haber animales que están en tu paso, pueden haber piedras. Entonces, ahí es que el elemento de puzzle, cómo usted va a maniobrar alrededor de todos esos objetos y juntarlos. Por lo menos hasta lo que ve hasta el momento, usted puede coger los objetos y los puede lanzar de izquierda a derecha o viceversa. No te permite lanzarlos de arriba hacia abajo. So, que eso pues te complica un poquito más la cosa. Sí los puedes cargar en cualquier dirección. Pero ¿qué pasa? Si tú lo estás cargando y tu muñequito quedó a la izquierda del objeto, cuando tú lo sueltes, él lo va a lanzar para la derecha. O sea, es que entonces tienes que moverte, buscar la manera de que no se quede pegado en las paredes del screen, porque entonces como tú lo despegas de ahí, cargando y bajando. Bueno, es medio, pero la mecánica no es tan difícil. Lo que sí es que el juego tiene un problema. Tiene una dificultad en el sentido de que cuando usted está usando ese poder para levantar cosas y lanzarlas, usted está perdiendo vida. O sea, usted pierde hit points, sí. Entonces, si mientras más tú estás cargando un objeto para moverlo o llevarlo de punto A a punto B, tú estás perdiendo hit points. ¿Qué pasa? Que para tú recuperar hit points, pues tú puedes comer frutas que encuentras en el camino o hacer ciertas cosas dentro del mapa que te da hit points. Como por ejemplo, cuando tú rescatas a un niño y se lo entregas a la mamá, pues te sube los hit points. O subes de level, si haces algún task dentro del mapa. Por ejemplo, yo ahorita me encontré con una indiecita en el bosque y nada más porque le di una berry, compartí una berry con ella, pues me subieron level. O sea, mis hit points subieron. Pero así rápido tú los subes, así rápido los pierdes, tratando de resolver los puzzles. Los animales te quitan hit points si tienes contacto con ellos. Y nada, básicamente es combinar. Hay muchas cosas que tú puedes combinar. Por ejemplo, si te encuentras con dos troncos en el piso y tú los unes, haces una fogata. Y la fogata, pues, te ayuda a ahuyentar animales o espíritus del bosque. Pero nada, solamente ahora mismo estoy en el segundo año, porque esto va como que por años y tiene una historia ahí media rara. El muñequito parece que está buscando como que el alma de alguien, parece ser como si fuera su pareja, su esposa, no sé, que está como que perdida, y él solamente ve el espíritu de esa persona, y él como que trata de llegar a ese espíritu y se desaparece. Y según van pasando el tiempo, pues van, o sea, según el juego, van pasando años. Ya llega el punto que ya tengo una casita, tengo cosas dentro de la casita, qué sé yo qué, y ya voy para el segundo año. Yo no sé si es que esto es un countdown de que el muñequito va a morir eventualmente, honestamente no sé. Pero al que le guste los puzzle games y que tengan esa mecánica tipo Bomberman, que usted mueve una cosa y la pone aquí, la lleva acá, otro puzzle parecido, le puede gustar. Es lo más colorido y lo más bonito. Así que, Juan, yo entiendo que este juego te debe gustar, porque el elemento... Suena bien. Sí, el elemento de puzzle está ahí bien marcado, tú sabes. Yeah. Y los controles son súper fáciles, o sea, es nada muy complicado. O sea, es con el X... usted interactúa la mayor parte del tiempo, so no tiene que hacer mucho. Así que... le voy a dar un try, eso es de PlayStation 4, ¿right? Sí, es correcto. Lo que sí es que el muñequito se mueve de una manera, ¿cómo se diría? En cruceta, o sea, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. No tiene movimiento diagonal. Es como Pokémon antes. Exactamente, algo así. Algo así. Pero nada, está lo más... voy a seguir dándole, le saco un trofeo ahorita, así que por lo menos le saqué algo. Así que, pero nada, de verdad, gente, si no lo bajaron, o bueno, si lo bajaron y no lo han jugado, denle un try. Si les gusta ese tipo de juego, de verdad que se los recomiendo. Y hasta el momento, pues nada más por ahora. Bueno, pues yo, Diablo 3, aquí con los muchachos. Ya, pues, como ustedes mencionaron, estamos a punto de terminar el juego completo. Recuerden que esta versión incluye Diablo 3, la expansión que salió. Ya técnicamente Diablo 3 lo terminamos. Lo que nos falta es terminar la expansión Reaper of Souls. Y estamos, según Mash, como a una hora de terminarlo. Ah, yo no olvido decir que Diablo nos violó la primera vez jugando en Xbox. Ah, sí, llegamos a Diablo, pero que súper pompeado, jugando en Expert. No habíamos tenido problema con el juego en Expert hasta que llegamos a Diablo, mano. Y tuvimos que bajarlo un nivel de dificultad para abajo, porque andábamos tipo speedrun. Lo que queríamos era terminar el juego. Yo creo que si ajustábamos nuestras clases, lo hubiéramos matado en Expert. Pero como lo de nosotros era terminarlo, pues lo que hicimos fue que lo bajamos un nivel de dificultad y continuamos con eso. Lo bajamos de Expert a Hard. Y eso es algo que yo encuentro tan raro del juego, porque yo usualmente juego todos mis juegos en Normal. Pues yo comencé a jugar Diablo 3 en Normal y es como que Brain Dead. Es para zombies, para que un zombie pase el juego. Y tú lo puedes subir de Normal a Hard, y de Hard a Expert, y de Expert a Master. Y regularmente lo puedes jugar Master. Ahora lo estamos jugando Master. Después de haber pasado Diablo, estamos jugando Reaper of Souls en Master. Y ya, un poquito más challenging. Hay que estar pendiente a la vida, pero tampoco es que sea sumamente difícil. Cuestión de ser un poquito más conservador. Aparte de Diablo 3, ya pues se me terminó LEGO Marvel Super Heroes. Yo estaba jugándolo en 3 ratitos hasta que le saqué el platino. Lo terminé, pero completo. Y ya pues tiempo de moverme a otra cosa. Y entonces bajé de todo mi queue enorme de cosas de Vita que han dado por PlayStation Plus. Ya yo no tengo espacio en mi tarjeta. So, lo que hago es que si termino un juego, ya sé que no lo voy a jugar, pues lo borro y bajo otra cosa que esté ahí en el queue. Y bajé un juego que dieron que se llama Metrico. Este juego es un juego independiente que es exclusivo para PlayStation Vita. El juego es un puzzle platformer y yo no sabía de qué se trataba. Y cuando entro al juego, el escenario del juego, el setting, es como si fuera un infograph. Es como que gráficas de barra y gráficas de pies y líneas de qué sé yo, de charts y cosas así. Y yo, wow, qué chévere, qué interesante. Y entonces me comienzo a mover y veo que las cosas en los charts se mueven. Pero yo pensaba que nada, era de la ambientación de la ambientación del juego como tal, hasta que tú vienes y le das a la primera barra de la gráfica. Y yo, what? Espérate. Y es que tú controlas el mundo, o sea, tú controlas todas esas gráficas por los movimientos que tú hagas. O si te mueves hacia adelante o hacia atrás, en dos dimensiones, side-scroller. Si te mueves hacia adelante, hacia atrás, hay algunas barras que suben, otras que bajan, o se mueven horizontalmente. Si brinca, puede ser que otras cosas reaccionen. O sea, tú tienes que estar controlando el mundo con tus movimientos, pero a la vez tienes que controlarlo, cuestión de que hagas paso para que tú vayas brincando de plataforma en plataforma. Y entonces a mí me ha encantado, porque me gusta la ambientación y me gusta la mecánica de cómo es que está funcionando. El juego está medio laggy en ocasiones. A veces tú vas por ahí caminando y como que quieres chonquear el juego. Pero aparte de eso, me lo estoy disfrutando y la música le da una buena ambientación. Si a usted le gustan los puzzle platformers, dele un try. Yo lo he encontrado bastante original en lo que está haciendo y me gusta mucho el estilo gráfico del juego. Voy actualmente por el tercer nivel. Tienden a ser un poquito extensos los niveles, no es que lo vaya a terminar en un minuto. Y ya voy por el tercer nivel y ellos van añadiendo mecánicas nuevas. Y entonces ahora mismo en el nivel que estoy, ya tú como que disparas un proyectil y entonces tienes que combinar eso con diferentes elementos que hay en el mundo, pues para llegar del punto A al punto B. So, lo dieron gratis vía PlayStation Plus. No recuerdo cuándo lo dieron gratis. Puede ser que lo hayan dado gratis el mes pasado, porque estaba bastante arriba en mi lista de downloads. Así que ya, si tienen una oportunidad, tienen PlayStation Vita, denle un try. Si no le gusta al principio, lo borra y sigue con el próximo. Y bueno, y aparte de eso, nada más. Así que vamos a seguir con esto. Vamos ahora para las noticias. Mortal Kombat X ya tiene fecha de lanzamiento. Esta nueva entrada en la famosa serie estará llegando a PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One el 14 de abril del 2015. Acompañando a este anuncio, Warner Bros. Informó que Goro estará regresando al juego como personaje controlable. Este será otorgado como recompensa por preordenar el juego. En octubre de este año, Sony planea publicar Run Sackboy Run en iOS, Android y PlayStation Vita. Este juego es un free-to-play side-scroller que tiene como propósito hacer antesala del próximo juego en la serie y proveer recompensas a los jugadores, quienes podrán utilizarlas en Little Big Planet 3 cuando llegue más tarde este año. Capcom confirmó esta semana el desarrollo de Resident Evil Revelation 2. Por lo pronto, el juego estará saliendo temprano en el 2015 para PC y las consolas caseras de Microsoft y Sony. El juego será protagonizado por nuevos personajes y tomará lugar en un nuevo escenario. Y regresamos de las noticias y vamos rápidamente para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana viene a raíz del tema que hicimos del Sega Genesis. Pues, cuando hicimos ese tema, pues hablamos de la consola y hablamos del 32X y del Sega CD. Y pues mencionamos que habían sido proyectos pues fracasados de Sega. Y esto me puso a pensar, pero tú sabes, esos no son los únicos proyectos fracasados que han habido en el mundo del videogame. Y cuando digo fracasado, me refiero más en el aspecto, económico. Cosas que se desarrollan, invierten muchísimo dinero en desarrollarlas y no cumplen con las expectativas que se tenía para el producto. Y entonces decidimos hacer este tema sobre proyectos fracasados en los videojuegos y tenemos toda una lista de diferentes consolas y servicios que han fracasado durante la historia del video gaming y pues nos concentramos más en los más conocidos. Hay muchísimos por ahí. Quizás haya gente que recuerde el 64DD, que era la expansión esta para el Nintendo 64. Eso acá nunca salió en el mercado norteamericano. Salió en el mercado japonés y eso fue un fracaso, pero súper épico. Pero como no salió en el mercado acá, lo vamos a ignorar y vamos a concentrarnos en nuestra lista, que tenemos alrededor de como 9. Así que voy a dejar a Mesh con el primer item de la lista. Pues el primer item de la lista, yo creo que de esta lista, yo creo que es el más reconocido de esta lista, y voy a comenzar hablando sobre el Dreamcast. ¡No! ¡Sorry, Sega fanboys! ¿Por qué? Mira, el Dreamcast es la séptima y última videoconsola sobremesa producida por Sega. Fue desarrollada en cooperación con Hitachi y Microsoft. El Dreamcast es la sucesora del Sega Saturn y fue lanzada al mercado para ganar terreno al PlayStation de Sony y el Nintendo 64 y competir con los sistemas sucesores de estos. Pertenece a la sexta generación de consolas. Se detuvo su producción en marzo del 2002 tras la decisión de Sega de dedicarse a exclusiva programación de videojuegos. Sus principales características son su lector óptico GD-ROM y su procesador Hitachi. El sistema fue el primero en tener un modem incorporado para jugar online. Otras, como su predecesora Sega Saturn, lo tenían como periférico opcional. Y no en todos los países eran distribuidas. Esta versión, el modem se mejoró y pudo usar además en Latinoamérica. El sistema de videojuegos fue pensado para recuperar el mercado perdido ante PlayStation de Sony y así recobrar la reputación perdida con Sega Saturn. Se equipó a la consola de una unidad óptica especial que maneja un formato de disco óptico llamado GD-ROM, y por último su diseño fue enfocado para jugar en línea, como el Xbox. La consola tuvo buena aceptación en sus primeros días de estreno, pero en pleno auge Sega la retira del mercado porque la compañía sufría de problemas internos y económicos. Eso fue una sorpresa grande, como que ellos tiraron la toalla muy temprano. Se dice que ellos perdieron alrededor de $450 millones con el proyecto del Dreamcast. Yo jugué con el Dreamcast, porque mi primo lo tenía, y me acuerdo haber jugado Virtua Tennis. Uh-huh. Ese, y a mí me encantaba ese juego. Ah, yo lo tengo, a mí me gustaba mucho. Yo todavía tengo mi Dreamcast por ahí, tengo varios juegos para la consola. Algo que fue bien perjudicial para esto es que para la consola fue que EA no le dio support, so no había en Sport Game, aunque por otro lado de ahí fue que salen los 2Ks. Uh-huh. You know, Sega necesitaba juegos de deporte y entonces viene 2K a llenar ese vacío, y estaba NFL 2K y NBA 2K y Major League Baseball 2K, y después eventualmente hubo Tennis 2K, pero inicialmente era Virtual Tennis, como había mencionado Mash. Son muy muy lamentable el Dreamcast, que lo hayan matado tan temprano, pero ya era que la compañía estaba en muy muy mal en cuanto a economía. Ustedes llegaron, bueno, Mash ya contestó. Alex, ¿tú llegaste a jugar con Dreamcast? Vi los Dreamcast, conocí a gente que tenía los Dreamcast, nunca tuve posesión ninguna hasta los otros días, pero no llegué a experimentar mucho, o sea, en carne propia lo que era jugar con un Dreamcast. Sí los veía, qué sé yo qué, pero nunca pude sentarme a jugar. Me acuerdo de los Santa Cana, de los memory cards, esos que eran juegos también, eran los memory cards que eran la misma vez juegos, era una cosa que sí, rara. Tú podías pasar, por ejemplo, en el Sonic Adventure. Tú podías como que capturar parecen unos lemmings y pasarlos ahí, entonces funcionaba como un Tamagotchi. Yo, a pesar de que tenía juegos, nunca lo hice, y yo tenía varias de esas unidades de los BMU, pero ya, nunca lo usé. A mí me gustaba mucho la integración que tenían con esa segunda pantalla en el control. Por ejemplo, si estaba jugando NBA 2K, tú veías los stats del último jugador que anotó. Lo veías en la pantallita, o sea, mirabas para rápido, veías los stats. Si estabas jugando, por ejemplo, Resident Evil Code Veronica, veías ahí el latido que marcaba pues la vida. Y hay diferentes cositas así. El de Virtua Tennis era malísimo, era como una versión pixelada de lo que estaba pasando en pantalla. Eso parecía que estabas viendo un juego de Atari en la pantalla. Pero a mí me gustaba muchísimo esa consola. Sorry, Sega. Pues mira, mano, hablando de Faye, yo tengo otra aquí que también fue un fracaso. Y es el inolvidable Virtual Boy fabricado por Nintendo. Y básicamente esto fue la tercera consola de videojuegos que lanzó Nintendo. Esta salió para 1995. Y básicamente era un tipo de proyecto que utilizaba como que unas gafas para mostrar los juegos en un ambiente 3D. Aunque, ¿verdad?, por las limitaciones eran monocromáticos. Pero utilizaba un efecto estereoscópico, que eso es lo que ayudaba a crear este efecto tridimensional. El precio de salida originalmente fue de $180. Y esta consola fue diseñada por Gunpei Yokoi, hombre raro ese, que también fue el creador del Nintendo Game Boy. Nintendo informaba que básicamente, o sea, el Virtual Boy no venía a destronar o a reemplazar el Game Boy, que en aquel momento estaba bien pegado, sino que básicamente lo que estaban tratando era como que de tomar ventaja del interés que estaba teniendo las personas por la realidad virtual, que estaba como que pegando en ese entonces. Y esto también en parte gracias a una película que salió en el 1992 llamada o titulada Lone Mormon. A mí me encanta esa película. Y por cierto, juegos que estaban en los arcades en aquel entonces, como por ejemplo Virtual Racing de Sega. O sea, que ellos querían como que emular eso en esta consolita. El Virtual Boy lamentablemente no era como que ergonómicamente cómodo, por decirlo así. Era básicamente la altura del visor, usted no podía ni subirla, ni bajarla, ni ajustarla. O sea, usted tenía que jugar a la altura que venía de fábrica. Lo que para muchas personas, estar así un poquito jorobado provocaba problemas de espalda frecuentes. Además de que la misma consola recomendaba que las personas hicieran pausa para evitar daños a la vista, dolores de cabeza. Y esto pues como que también a las personas como que los escamaba un poco, como que dice, o sea, ¿para qué de monstruo? Yo voy a aceptar jugar eso si voy a terminar todo fastidiado. Ah, pero, ya, you know, hoy día esas recomendaciones las hacen para todo. Yo creo que ya nació. En fin, Nintendo la retiró al año de haberla lanzado por el poco éxito que estaba teniendo. Esta consolita nunca llegó a Europa. Y esto pues básicamente, o sea, esto se atribuye también a que no fue exitosa debido a que la biblioteca de juegos que tenía era solamente 22 títulos nada más. Y también de que Nintendo pues como que hizo un poco de rush y como que quiso empujarla, tú sabes, fuertemente cuando ya básicamente se acercaba a su próxima generación, que era Nintendo 64. Así que básicamente las expectativas que muchas personas habían puesto en esta consola se le fueron al piso. Otra cosa que se me olvidó mencionar, que a mucha gente tampoco como que le apelaba mucho, era de que esto era un solo color. O sea, usted se metía a ese... Era rojo y negro. Era rojo y negro lo que usted veía allá adentro. O sea, sí, el efecto 3D estaba, pero usted, o sea, lo que ve era todo rojo. Y es una pena, porque si usted ha visto imágenes o fotos, gráficamente se veían bien las texturas, pero era todo rojo. O sea, y eso es lo que la gente le asustaba del Virtual Boy. So, ya, otro proyecto fail aquí, ¿verdad? Que lamentablemente no dio pie con bola. Yeah. Yo hasta llegué a jugarlo. Yo tenía un compañero en la universidad, compañero housemate, y él compró uno, pero ya cuando estábamos en la universidad, no recuerdo cómo, se tropezó con él, pero lo compró. Y entonces, ahí fue que yo vine a jugarlo, y entre los juegos que él tenía Mario's Tennis. Yeah, yo me quedé pero pegado hasta que lo terminé. Y ese juego a mí me encantó muchísimo. Y ya una vez que viene a salir Mario Tennis para Nintendo 64, ya yo estaba hookeado con el juego. So, a mí me gustó, pero el gran inconveniente de esta consola es que no era una consola casera, típica, pero tampoco era un dispositivo portátil. O sea, tú no te podías poner eso en un bolsillo. Y si ibas a jugar on the go, te ibas a ver sumamente ridículo porque necesitabas una mesa para colocar el dispositivo y entonces tú ahí pegarte jorobado si no tenías una buena postura para jugar. So, era sumamente incómodo, era muy gimmicky. Pero en cuestión de eso, ya, Mario Tennis a mí me gustó muchísimo. Mario estaba chévere. Yo me acuerdo, yo lo jugué acá, cuando estaba KB Toys antes, acá en Plaza Carolina. Lo tenían ahí un montón de tiempo, que la gente lo podía ver y usar. Y casi siempre estaba vacío, nadie lo usaba, y yo iba y cada vez que iba, pues lo iba y lo usaba. Y era Mario Tennis lo que tenían puesto, siempre. Yo creo que yo llegué a jugar uno que otro. Yo creo que había uno de boxeo. Yo le di un intento, pero no me gustó. Pero ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Taylor o Boxer o una business así. Y el de Wario Land, yo creo que lo llegué a jugar, pero si lo jugué fue por muy poco tiempo. Estaba gufiado. Yeah. Tú jugabas en dos planos, o sea, tú podías irte al plano trasero, o sea, el de atrás y el del frente, eso estaba gufiado. Cool. Yeah. Bueno, vamos a pasar al siguiente proyecto fracasado y volvemos con Sega. ¡Sega! Ya vamos a hablar del Sega Saturn. Bueno, el Sega Saturn fue pues la sucesora del Sega Genesis y fue la predecesora del Sega Dreamcast. Esta presentaba una arquitectura con doble unidad de procesamiento central, o dual CPU, y contaba con 8 procesadores y lector de CD. Esta consola de 32 bits fue lanzada al mercado japonés a finales de 1994 y al mercado norteamericano a mediados del 1995. En Japón, la llegada del Saturn fue exitosa, logrando vender sobre 200.000 unidades en su primer día. Que por cierto, 200.000 fue la tirada que hicieron. Eso era lo que tenían ya producido y fue lo que enviaron a las tiendas. Y, o sea, lo vendieron todo en el primer día. No fue hasta el 3 de diciembre de ese año. La consola salió en noviembre. Al 3 de diciembre de ese año que volvieron a restock la tienda. Y si recuerdan, 3 de diciembre le suena familiar. 3 de diciembre de 1994 fue cuando salió el PlayStation 1 en Japón. So, en ese día estaban los dos compitiendo. En cuanto a Estados Unidos, el release de la consola, la historia fue bien diferente a lo que fue en Japón. La consola originalmente estaba programada para debutar en septiembre de 1995, pero ante la salida inminente de PlayStation en el mercado de acá, Sega decidió adelantar su consola de $399 para el mes de mayo. Y entonces esta movida resultó no ser muy eficaz y hasta se podría decir que fue contraproducente. Primeramente, ante el cambio súbito, no tenían una campaña de mercadeo adecuada, no tenían acuerdos con las diferentes retailers, con las diferentes tiendas para poner su producto en los shelves, en ponerlo en stock, y entonces muchas tiendas se quedaron sin consolas para vender. Y ante todo esto, encima de esto, la producción que tenían era muy muy limitada, porque decidieron ellos adelantar el proyecto 4 meses. Añadiéndole a esto el factor de que Sony ya desde meses antes venían trabajando una campaña de promoción, ya estaban preparando el mercado para su consola. Ellos anunciaron que su consola iba a costar $100 menos que el Saturn. Y esto es bien interesante porque esto sucedió en el primer E3. En este primer E3, pues Sega iba a tener su conferencia, Sony iba a tener su conferencia. Viene Sony y anuncia que su consola... porque habían rumores de que la consola, el PlayStation, iba a costar $399, que era el precio que iba a costar el Saturn. Y viene Sony en la conferencia y dice que va a costar $299 el PlayStation. Ante esto, Sega se friquea y dice, espérate, tenemos que salir antes que ellos, pues para el que da primero da dos veces. Y por eso es que ellos vienen a cambiar la fecha, tratando de huirle a lo que iba a ser PlayStation más adelante, con un precio más barato. Bueno, en fin, todos estos factores, junto al escaso apoyo de los publicadores y desarrolladores third parties, y también esto debido a la complejidad para desarrollar para la consola, y encima de eso, no tan solo que era complejo, sino que a ellos no les gustó la movida que hizo Sega al adelantar el Saturn. Esto debido a que ustedes saben que los juegos que salen inicialmente a principios de una generación de consola no son los mejores juegos del mundo, pero para ese punto hay tanto hype por una consola nueva que la gente está más dispuesta a comprar los juegos, nada más porque es una consola nueva, es una nueva experiencia, etcétera. Una vez pasa este hype, la gente está más pendiente de la calidad de los juegos. So, todos estos estudios tenían proyectos estaban trabajando proyectos para el Saturn cuando saliera en septiembre, no para cuando saliera 4 meses antes. Y al hacer esto, le dañó el plan a los desarrolladores porque ya no podían get away con un juego triple C en vez de triple A. So, esto les resultó malísimo para ellos y los desarrolladores eventualmente se fueron a programar para Nintendo 64 y PlayStation 1, que eran plataformas muchísimo más sencillas para programar. Y ya que mencioné el Nintendo 64, este fue probablemente el último golpe que vino a tumbar el Saturn. El Saturn, a través de su historial, tuvo varias reducciones de precio. Ellos redujeron el precio bastante rápido a $299, tratando de competir con el PlayStation, y luego lo volvieron a bajar, tengo entendido, un poco más. Pero a todo esto estaban perdiendo dinero grandísimo, y pues Nintendo 64 viene a darle el último golpe. Para el 1997, Sony estaba dominando el mercado de los videojuegos con un 47% del mercado, seguido por Nintendo, quienes dominaban un 40%, y Sega había quedado rezagado a tan solo un 12%. Con todas estas pérdidas de dinero que tuvieron, y están rezagados ahí, no apoyo de desarrolladores ni publicadores, etcétera, ellos deciden cesar producción de la consola en 1998. Una vez esto sucede, a ese punto se habían logrado vender tan solo 9.5 millones de unidades. Esto en un periodo de, you know, cuatro años y pico. De estas 9.5 millones de unidades, 5 millones se vendieron en Japón, 2 millones solamente en los Estados Unidos y 970 mil en Europa, y pues en el resto del mundo, pues lo que resta, 1.5 millones. O sea, un fracaso épico. Se estima que Sega perdió alrededor de 309 millones con esta consola. So, yeah, y si le suman los 450 de Dreamcast, ya saben por qué el barco iba en picada. Eso no lo salvaba a nadie. So, yeah, yo el Saturn yo nunca lo jugué. Yo llegué a ver juegos del Saturn, pero nunca lo llegué a jugar, nunca llegué a tener un control en mis manos del Saturn. ¿Ustedes llegaron a tener alguna experiencia con el Saturn? Yo no. Yo no me acuerdo. Yo sí la tuve, no sé. Yeah, yo recuerdo que you know, escuchar de él, pero yo creo que nunca llegué a conocer a nadie que tuviera uno. Yo no sé, de verdad no sabría decir si lo usé o no lo usé. Y esto fue un, en verdad, Sega tenía tremendo desastre, porque lo que era Sega Japan, Sega de Estados Unidos y Sega de Europa, lo que tenía eran un tirijala y un jeguerete, pero que un desmadre terrible. Así que no había coordinación, el desastre este de adelantar la consola. Mira, eso no es tan fácil, adelantar la consola cuando tú tienes que trabajar con retailers para tener tus consolas en shelves. Algo adicional a esto, cuando la consola viene a salir, no tenían ningún título triple A, nada muy llamativo. Lo mejor que tenían era Virtua Fighter, y para el mercado norteamericano ese juego no era The Us. En Japón, a pesar de que el juego, a pesar de que la consola comenzó bastante bien, vendieron 200.000 unidades ese primer día, y durante ese primer periodo le dominaron a PlayStation por un tiempo. Sony PlayStation salió y aún así no dominaban, estaba Saturn dominando, pero ante todos estos factores terminó muriendo y ellos perdiendo muchísimo dinero. Así que muy triste para Sega. La vida fue oscura. Bueno, yo tengo por aquí el N-Gage. Yo creo que es de lo más reciente, ¿verdad? El N-Gage es un teléfono inteligente y el sistema de juegos portátil de Nokia. Se anunció el 4 de noviembre del 2002 y fue publicado el 7 de octubre del 2003. Este dispositivo corre una versión de Symbian. Además, el N-Gage original también. Además del N-Gage original, también salió el N-Gage QD, que fue el rediseñado sucesor del N-Gage, y fue lanzado en el 2004. O sea, que hubo dos versiones del N-Gage. N-Gage trató de atraer a los jugadores fuera del Game Boy Advance mediante la inclusión del funcionamiento de un teléfono móvil. Esto no tuvo éxito, en parte porque los botones diseñados para un teléfono estaban bien adaptados para juegos. Y cuando el N-Gage era usado como teléfono, parecía que tenías un taco en el oído. O sea, un taco de comida, ¿verdad? En el 2005, Nokia anunció que iba a trasladar su juego de capacidades de Engage a una serie de teléfonos inteligentes. Esto fue anunciado como la plataforma Engage en el 2007 y fue lanzada una versión beta en febrero del 2008. Para el 30 de octubre del 2009, Nokia anunció el final del servicio Engage. Goodbye. Chan, chan, chan, chan. Yeah. Por lo menos duró 6 años. Yo recuerdo haberlo visto en GameStop, si no me equivoco. O bueno, yo creo que era Electronic Boutique para ese entonces el que yo lo vi. Y ya a mí nunca me interesó. Ya los controles se veían que iban a ser horribles. Era Babbage. Yeah. Y a mí no me interesaba realmente. Hello, yo estaba en edad de que yo no podía costear un teléfono. Menos un teléfono slash consola. Bueno, yo lo quería cuando era... pero uno no lo podía pagar y no lo quería comprar. Ya, esa es la cosa, era un teléfono, you know. Yo no sé si requería que tuvieras el teléfono activado para poderlo utilizar. Me sorprende que nunca me haya encontrado por ahí con uno on the wild, que esté en algún lado y haya uno. Creo que había un juego de Tony Hawk, yo creo que yo traté de jugar ese y era un desastre jugarlo. Bueno, pues continuando, otro fracaso de Nintendo. Estoy hablando del dispositivo llamado el e-reader. Y bueno, ¿qué era el e-reader? Bueno, básicamente era un dispositivo que fue descontinuado por Nintendo. Y este dispositivo lo lanzaron para hacer un add-on al Game Boy Advance, que era el que estaba sonando fuerte en ese momento. Este dispositivo fue lanzado por primera vez en Japón en diciembre del 2001, para luego más adelante salir en Norteamérica para eso de septiembre del 2002. ¿Y qué era esto? Pues básicamente era un tipo scanner LED que leía estas tarjetas e-reader. Estas tarjetas eran básicamente de papel con unos datos específicamente codificados o impresos en ellos. Dependiendo de la tarjeta o el juego asociado, estas tarjetas electrónicas se utilizaban básicamente para desbloquear ya fueran elementos secretos del juego o niveles escondidos, o jugar minijuegos que eran leídos por el lector. Estas tarjetas, pues muchas de ellas traían sus propios datos, a diferencia, ¿verdad?, de otros métodos de desbloquear contenido dentro del juego. Pues con las tarjetas, pues usted puede hacer todo esto. El e-reader, como les dije, no es una consola, sino es un add-on, o sea, un dispositivo adicional, como por ejemplo lo fue el Famicom Disk System o el Mega CD para el Sega. El e-reader solamente tuvo un poquito de éxito en Japón y fue anunciado que iba a ser enviado para Europa, pero muy pocos llegaron, solo que de inmediatamente pues, el proyecto fue cancelado. Y básicamente se suspendió en América de acá, en América del Norte, a principios del 2004. Y obviamente debido a la falta de popularidad que tenía el artefacto. En Japón fue donde mejor vendió y fue producido hasta que eventualmente era un shutdown cuando ya básicamente, o sea, cuando detuvieron la producción de los Game Boy, pues deciden también detener la producción de los Nintendo e-readers. Yo por lo menos, de lo personal, nunca me topé con un e-reader de esto. Nunca lo vi. Yo lo había borrado esto de mi mente hasta que lo vi ahora, o sea, que lo incluimos en el tema. Pero ya, realmente nunca me topé con ninguno de ellos. Y ¿tú sabes el precio de esto? ¿Cuando salió originalmente? Sí. Desconozco, hermano. Yo creo que esto costaba... Yo para mí que esto era caro, porque básicamente era como una tecnología tipo scanner. Como decirlo, los scanners estos que tienen los precios en las tiendas, qué sé yo qué... Y que yo imagino que para esa época esto habrá sido, tú sabes, la cosa más... O sea, una tecnología un poquito cara, pero no tengo el precio de lanzamiento de cuando salió esto. Te digo, yo vi esto en la gente y yo, guau, wow, yo me puse a buscar la imagen y yo, rayos, eso era. Yo nunca me topé con eso, mano, nunca. Si no me equivoco, yo creo que Vidium tiene uno de esos y yo creo que tiene tarjetas para eso. Eso es retro. Ya. Son viejos. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto y volvemos con Sega. Vamos a hablar del Sega Channel y de esto más o menos lo mencionamos por encima cuando hablamos del Genesis. El Sega Channel pues, fue un servicio que era pay to play, o sea, usted pagaba una suscripción para poder tener acceso a juegos. Esto por medio de una conexión que se hacía por servicio de cable TV. El servicio fue lanzado en 1994 y en su mejor momento llegó a tener alrededor de 250,000 suscriptores, siendo esto una cifra insignificante si consideramos que el servicio tenía la oportunidad de llegar a sobre 20 millones de hogares. Recuerden que era por medio de servicio de cable TV. 20 millones de gente tenían servicio de cable TV que era apropiado para este tipo de servicio, pero no, llegaron a 250,000 en su mejor momento. La meta de Sega era alcanzar 1,000,000 de suscriptores en su primer año, pero factores como el precio del servicio, el cual era $15 al mes, macetas, terminaron fracasando el proyecto. El servicio de Sega Channel fue descontinuado a mediados del 1998. A pesar del monumental fracaso que tuvo este servicio, el mismo sirvió como precursor a las tiendas digitales con las que contamos hoy día en la actualidad. Entonces, eso fue el primer taste de eso. Mano, $15 al mes. Para ese año, eso fue pues en el 95. En el 94. $15 al mes, si lo traemos a la actualidad, son como $48 en la actualidad. Eso es sumamente ridículo cuando tú tienes servicios como Xbox Live Gold y PlayStation Plus. Eso estaba casi imposible. Oye, hay que ver también que a lo mejor, la idea y la infraestructura estaba perfecta para el servicio, pero hay que ver también que yo me imagino que no todos los títulos iban a estar disponibles. A lo mejor era la biblioteca no era tan extensa como como a lo mejor la gente esperaba. O sea, porque a lo mejor no todos los juegos no eran compatibles con el sistema, ya, ¿verdad? Pensando yo. Pero yo entiendo que también eso fue una limitación. Yo me imagino que la gente que se suscribió a esto era gente que estaban fascinadas con el concepto. Porque si te pones a pensar, para 1994, tú poder hacer esto, wow, es como que mind-bending la idea para ese entonces. Parece de ciencia ficción. Pero ya, $15 al mes eliminaba muchísima gente de poder disfrutar de este servicio. Chacho, yo imagino eso era tipo Netscape. Ya, $15 al mes no pagamos hoy día por Netflix. Chacho. Ni tampoco por PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Si tú vienes, divide esa suscripción, no sale por tanto. Mal precio. Uh-huh. Bueno. El otro que tengo por aquí es el 3DO Interactive Multiplayer, o mejor conocido como el 3DO. Es una plataforma de consola de videojuegos desarrollada por The 3DO Company, concebida por el empresario y fundador de Electronic Arts, Chris Hawkins. El 3DO no era una consola fabricada por la propia empresa, sino una serie de especificaciones diseñadas originalmente por Dave Needle y RJ Mikkel de New Technologies Group. Suena al Steambox. Sí, fue este objeto de licencia por parte de terceros. Panasonic produjo los primeros modelos en 1993 y otras versiones de hardware salieron en 1994 por Sanjo y GoStar, lo que ahora es conocido como LG. A pesar de un lanzamiento altamente promocionado, incluyendo el nombramiento de la revista Time en 1994 como el producto del año, y una serie de tecnología, ¿verdad?, de punta, el alto precio del 3DO y un mercado de consolas sobresaturado impidió que el sistema tuviera un éxito comparable con los competidores veteranos como Sega y Nintendo. En el 1996 dejaron de producirla. Vea que era ese VCR. Mano, de que yo me acuerdo cuando salió la consola y creo que costaba $700. Un precio horriblemente exagerado. No, aquello era imposible. Y ahora mismo no recuerdo exactamente, yo creo que había un juego, ¿cómo era que se llamaba esta película de Stallone y Wesley Snipes? Que era como en el futuro. ¿La de Demolition Man? Demolition Man, yo creo que había un juego de Demolition Man para esta consola, pero puede ser que me equivoque. La consola yo nunca llegué a jugarla por muchísimo tiempo. Yo pensaba que quien hacía esta consola, y aunque no me equivoco, pero yo pensaba que le pertenecía a Panasonic, porque yo siempre escuchaba Panasonic 3DO. No fue hasta años recientes que vine a descubrir pues lo que Mash mencionó, que la consola era producida por diferentes manufactureros con, con su propio take en el proyecto. So, para mí siempre había sido Panasonic 3DO, pero no, era 3DO made by Panasonic. So, interesante. ¿Ustedes llegaron a jugar esto? Yo creo que yo tengo un vago recuerdo que yo creo que jugué algo, pero yo creo que fue en una tienda Sears, si no me equivoco, pero no fue en casa de nadie en particular, porque como les dije, era exageradamente caro. Yo creo que nadie por mi casa se compró alguna vez un 3DO. Oh, no, yo nunca supe de nadie que tuviera uno. Sí me recuerdo haber visto las diferentes promos que se dan en televisión para esta época en casa. Bueno, en mi casa siempre ha habido cable TV, yo creo que desde los 80. Y me acuerdo haber visto esas promos de los 3DO en los diferentes programas de cartoons, de cable TV y todo eso. Daban mucha promo de esa 3DO. Y me recuerdo haber visto las promos del 3DO y promocionaban, el primero que te promocionaban era el de uno de tenis, que haremos, no me acuerdo cuál era el nombre. Y tú veías el anuncio y te decías, diablo, qué brutal se ve, pero cuando tú mirabas el precio, tú decías, pero vete pa'l... O sea, eso era un VCR que podía jugar el juego, porque la caja era horriblemente grande. O sea, los controles eran feos, o sea, una cosa horrible, horrible. El control se parecía al primero de Sega Genesis, el de tres botones de Sega Genesis. Uh-huh. Era un parecido. Pero es verdad que la consolita, bueno, consolita yo no me atrevo ni a llamarle consolita, no fue la mejor idea. ¿Cómo cuánto vendió esto durante su vida? Yo creo que esto no vendió nada, mano. Yo creo que si llegaron a las 100.000 unidades vendidas, yo creo que fue mucho. Es increíble, a $700 no pueden haber vendido tanto. No, jamás. Esto también está catalogado como una de las peores consolas que se han sacado de todos los tiempos. El 3DO, porque era robusta, la librería de juegos era horrible, carísima. O sea, mucho recursos y mucha tecnología para nada. O sea, yeah. Okay. muy otra pérdida más. Así que, yeah. Pues bueno, pues continuando por aquí, otra consola que también hizo debut y despedida bien rápido fue de una compañía bien conocida y fue el Jaguar, ¿verdad? Fabricado por Atari. Y básicamente, ¿qué era el Jaguar? Bueno, una videoconsola que salió al mercado para 1993. Esto básicamente era la respuesta de Atari para tratar de estar en la generación de los PlayStation y los Sega Saturn. Esta fue la última consola que lanzó Atari al mercado. A principio, el Jaguar, o la Jaguar como llaman algunas regiones, se fue lanzada al mercado un par de años después de la Atari Panther. El Panther era el nombre original y ese proyecto no pasó, por lo que entonces viene entonces el relanzamiento bajo el nombre de Jaguar, que lamentablemente tuvo un serio fracaso en ventas. Se estima que no lograron vender ni tan siquiera, bueno, no llegaron ni a los 2.5 millones de unidades. Yo creo que eso fue por debajo de eso. Esta consola utilizaba el sistema de cartucho, ¿verdad?, para sus juegos de video, aunque eventualmente más adelante lanzaron un periferal que era una unidad de CD. Atari, la pobre, venido tratando de recuperar el terreno perdido en el mundo de las consolas, tiró esta consola, ¿verdad?, para pues tratar de competir. Por gente, el mercado estaba bien saturado, como les dije, estaba Sega y estaba Nintendo en su apogeo, así que no pudieron hacer nada. Y una pena, porque el Jaguar era una consola de 64 bits y tenía capacidad de mover juegos en 3D. Así que esto, o sea, en cuestión de specs estaba superior, por encima inclusive hasta el Super Nintendo y el Sega Genesis, que también conocido como el Mega Drive. Por desgracia, este último esfuerzo de la compañía Atari, ¿verdad?, para hacerse como que espacio en el mundo de las consolas, lamentablemente falló debido a un escaso repertorio de juegos para la consola y la baja calidad que ofrecían, y nunca pudieron aprovechar el potencial que tenía la consola. Incluso muchos juegos de Super Nintendo, ¿verdad?, que fueron lanzados 3 años después de la consola, se veían mucho mejor, y un ejemplo de esto era Star Fox, ¿verdad?, por mencionar alguno. Así que la Atari lamentablemente trató y murió en la orilla. Yeah. Esta fue otra que yo nunca me he topado con una on the wild. Tampoco. Nunca la he jugado, nunca he sabido de nadie que tenga una. Yo recuerdo ir a Electronic Boutique y verla como que en la parte de atrás, y entonces el juego que más me llamaba la atención era uno de Bruce Lee, creo que se llamaba Dragon, The Bruce Lee Story. Actually, ese no es Bruce Lee, ese es el hijo de Bruce Lee, ¿verdad? Era el que salía... En esa película, no, esa película quien la protagonizó fue el mismo que hizo The Jungle Book. Ah, ok. Pues... pues ese juego era el único, como que yo pensaba en Jaguar y pensaba en ese juego, pero ya a mí no me interesaba tener la consola. Uh-huh. ¿Cuál era el precio de esta consola cuando salió? Caramba, yo creo que esta consola, si la mente no me falla, yo creo que esta consola estaba como en $500, $400, algo así. Estaba carita, creo. Pero nosotros por lo menos llegamos a ver una allá en MGC, la vemos en caja y todo. Ah, es cierto, en MGC las vimos todas, ahora sí, que me acuerdo. Sí, la digamos, que el diseñito estaba lo más curioso. ¿Tú sabes lo que a la gente le gusta más del Jaguar? Increíble, pero cierto, es el empaque. La gente le llama la atención el empaque porque es esta única caja negra con este aruñazo de un jaguar en el mismo medio. Entonces se ve así como que por dentro rojo, con el logo de Jaguar y los ojos del jaguar así prendidos atrás. Esa caja está brutal. Si usted tiene la oportunidad de toparse con una caja de un Jaguar original y se la encuentra en una pulguilla o en un thrift store de estos o en una casa de empeño y le dicen, ah, llévatela por $50, lo que sea, arránquele la mano y llévesela. Porque estas cajas no se consiguen y están chulas. De verdad, hay quienes pagan buen dinero por eBay por una caja de un Jaguar que esté en buenas condiciones. Mano, shame on me. Se me había olvidado eso del Midwest Gaming Classic. Hello, tenían una sección dedicada a Atari completa. Y a consolas y estaba, viejas, retro. Sí. Mira, encontré aquí la consola cuando salió costaba $250. Okay, sorry. Yo tiene un estimado, no sabía, no estaba seguro. Y a lo largo de su vida tan solo vendió 250,000 unidades. Ay, aproximadamente. Bendito. Chan, chan, chan, chan. Era, yo, es que mira, bueno, anyway, eso hablamos al final de la discusión general. Ya. Yeah. So, gente, ya tocamos todos los puntos que teníamos para la agenda. Nos dedicamos simplemente pues a consolas y a servicios. Quizás en algún otro punto hablemos de pues fracasos en cuestión de video games. Y ahí podríamos hablar de Brutal Legend, de Beyond Good and Evil, de Duke Nukem Forever. Yeah, bueno. Acuérdate que estamos definiendo fracaso no porque hayan sido juegos malos, pues no necesariamente son juegos malos, son porque juegos donde se hubo mucho dinero envuelto y las ventas fueron un fracaso, porque ya Duke Nukem Forever es las dos, muchísimo dinero y juego horrible, pero por ejemplo Earthbound es un juego que a muchísima gente le gusta. Este fue un fracaso económico. Okami, que es un juego también que a mucha gente le gusta, también fue otro fracaso económico. Shenmue, Psychonauts, la versión de Pac-Man para Atari 2600, fue otro fracaso económico. Y el más grande de todo. Y con este hicimos dos shows. y el más grande de todo, E.T. The Extraterrestrial. Sí. So, ya, podemos dejar esa lista para hacer otro show. So, yeah, gente, nada, algo que recuerden así ustedes como algún fracaso que no hayamos discutido aquí. No, man. Estoy hablando de darle para atrás un poco a la retrolibrería mental mía, a ver si me acuerdo de algo que también fue. O sea, yo me acuerdo que hubo más consolas, pero eran consolas, vamos a llamarlas de esta manera, vamos a llamarlas third party, ¿verdad? Por llamarlos algo, que eran estas consolitas que salían para supuestamente jugar videojuegos en los televisores y de verdad que eran unas porquerías, eran unas leñas. Bueno, que muchas de ellas a lo mejor si le digo un nombre, yo creo que jamás y nunca las han escuchado. Pero yo, por lo menos, o sea, mi opinión en todo esto, mira, estas consolas, las ideas fueron muy buenas. Y voy a coger de ejemplo el caso de Sega. Sega era una compañía, como lo hablamos en el especial de Sega Genesis, era una compañía bien abarcadora, o sea, le encantaba mucho la tecnología, le encantaba hacer mucho research, o sea, de verdad que, hablando en serio, las consolas de Sega eran consolas poderosas y tenían unas capacidades brutales. Que nunca estas capacidades fueron explotadas, mira, eso también puede ser un factor. También yo entiendo que el factor en aquellos momentos tal vez pudieron haber sido los precios de estas consolas, o sea, estamos hablando que le metían unos costos que yo entiendo, está bien, o sea, los costos de producción a aquel entonces era un poquito más alto de lo que son ahora. pero no era como que el mundo estaba, o sea, no era como que todo el mundo era rico, no era como que todo el mundo podía comprar una consola de primer cantazo cuando salían al mercado nueva, porque eran extremadamente caras. Ahora, tú tenías la opción, tenías los Nintendo, que eran bastante accesibles en aquel entonces, y la gente pues iba por esa línea. O sea, tú tenías más juegos, más accesibles para el bolsillo. Por lo tanto, esta consola, que aunque es superior en specs a lo que era un Super Nintendo o un 64, no te la toco ni con un palo caliente, como dice Juan, porque el precio no me lo permite. Si con lo que yo voy a gastar en esa consola me puedo comprar un Super y como 30, 40 juegos, va, por decir una exageración. Y yo entiendo que esto también fue un factor bien, bien grande de que muchas de estas consolas que eran buenas no pudieron arrancar ni durar muchos, muchos años. Tú sabes, y pues es una lástima porque muchos de esos títulos de estas consolas, que Juan Carlos mencionó algunos, son títulos que son clásicos, que la gente los busca, especialmente los que coleccionan juegos, ¿verdad?, clásicos, porque son juegos buenos, son juegos que a lo mejor usted no tuvo la oportunidad de experimentar y que le gustaría experimentar, y cuando usted lo ve ahora dice, contra, el juego no ha envejecido muy bien, pero qué bueno era ese juego. Tú sabes, qué pena que este sistema no mercadeó con este juego, porque a lo mejor hubiese sido un buen system seller, que eso también, malas decisiones en cuanto a cómo mercadear estas consolas, qué darle al consumidor por la compra de estas consolas. O sea, fueron muchos factores que obviamente vamos a estar aquí toda la noche buscando qué cosas contribuyeron al fracaso de estas consolas. Y pero la más clásica, yo entiendo que pueden ser los precios y la alta competencia que había en ese entonces, como pasó cuando salió el Jaguar. O sea, ya el mercado estaba bien saturado y de momento venir con esta consola cuando ya habían tantas opciones y a lo mejor más económica, no, fíjate de eso. Entonces, viene con el nombre de Atari, que viene arrastrando desafortunadamente una mala reputación, pues llamarlo así, o sea, la gente le cogió miedo, tú sabes. Así que, nada, esto es por mencionar un ejemplo, pero yo sé que hay muchos más factores detrás de todo esto de por qué estas consolas fracasaron, pero obviamente no vamos a entrar en esos detalles, pero eso es verdad mi opinión en cuanto a esta cuestión de por qué estas consolas, muchas de ellas fracasaron tan rápido. A mi mente vienen tres cositas. Yo mencioné el 64DD. También viene a mi mente el broadband adapter que hicieron para el GameCube. Oh, sí. Que eso, yo creo que habían como 6 juegos que eran compatibles con eso. Y también viene a mi mente el attachment que hizo Panasonic, Panasonic Cube, que era un DVD player para el GameCube. Esto salió tan solo en Japón, casi ni se vendió y lo descontinuaron, pero que horriblemente. Pero no creo que la producción de esto haya sido tan grande que Panasonic se fuera a la quiebra. So, con esto ya vamos a terminar el tema antes de que Mash le dé un ataque cardíaco. Mash, que pensaba que era mediodía. Mash ha tenido una dosis de retro en estos últimos días. Y yo creí que ellos sabían de mí. Bueno, gente, nada, rapidito, vamos a recomendaciones o a nuestro radar. Y veo que aquí Alex Nation tiene algo por ahí, así que Alex, llévatelo. Yeah, mano, pues nada, tengo aquí en mi radar que este domingo, bueno, ya cuando estén escuchando el podcast, ya habrá pasado la actividad, estaré asistiendo a la edición número 45 de la convención de coleccionistas. Esto es traído a ustedes por David Comic Clank. Esto se va a estar celebrando, o se celebró, ¿verdad?, se está escuchando el podcast, este domingo 7 de septiembre en la YMCA de San Juan. Voy a darme la vuelta por allá. Nada, básicamente esto, como dice el nombre, una convención de coleccionistas. Allí van a ver desde cómics, libros, figuras de colección, videojuegos, películas de anime, en fin, todo esto. Esto lo hacen, creo que lo hacen cada 3 meses o cada 2 meses. Ah, yo decía, contra, 45 años esa gente. No, es, okay. 40, es la edición número 45, son, no es de años. Sí, pero lo hacen a cada rato, lleva años, o sea, haciéndose. Lleva por lo menos 11. Sí, llevan metiéndole mano a esa actividad. Y David Comic Clan es básicamente un club grandísimo que hay en el área de allá, metro de coleccionistas y entusiastas de los cómics y todo esto. Y llevan tiempito haciendo esa actividad. La entrada es completamente gratis. So, nada, me voy a dar la vuelta por allá. El otro me invitaron la otra vez, pero coincidió con una actividad mía personal y no pude ir. Pero creo que me voy a dar la vuelta este domingo. Empieza a las 9 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. So, okay. Así que si no sucede nada y puedo ir, y si no llueve, pues me tiro y les doy más detalles en el próximo podcast de cómo me fue allá. Bueno, gente, con esto llegamos al cierre para esta semana. Les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Nos pueden encontrar en Facebook como Extra Life PR. También puedes conseguir más información en nuestra página de nivelescondido.com/extra-life. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. Ah, y en iVoox. Me olvidaba ese. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter y en YouTube. Recuerden que tenemos nuestro canal llamado Nivel Escondido, donde Alex siempre está posteando videitos chéveres. Alex, ¿qué es lo próximo? Pues lo próximo, tan pronto como esta noche terminemos de grabar, va a estar subiendo el episodio número 20 de Retro Cacería, que ya hace tiempo que no subía ninguno. Y con este cierro la primera temporada de Retro Cacería. Así que... Translation, se va a coger vacaciones hasta el próximo año. No, para tanto. Voy a cogerme por lo menos un mes o un par de meses en lo que lleno la caja de juego. Es que fíjate, como le explico en eso, cuando vean el lector se van a dar cuenta. O sea, he estado sumamente, se me ha hecho bien difícil la retrocacería. Y no porque no haya mercancía por ahí, hay gente ahí. Es que se me ha hecho un poquito difícil la cuestión de pues contactarme con los vendedores o tirarme para diferentes pueblos a buscar cositas, y me he mantenido local. Sí he conseguido un par de cosas, pero a nivel local, tú sabes, pero me aguanté un poquito, pues, porque en eso pues se acercaba el pago el primer pago de mi carro nuevo, que ese pago pues fue violentoso y violador. Así que aguanté un poco la gastadera en lo que salía de ese momento trágico. Pero nada, ya poco a poco nos estamos recuperando poquito a poco, pero nada, voy a coger un break, ¿verdad? Para, como les dije, para seguir poco a poco adquiriendo mercancía y poder tener material para los próximos episodios. Pero yo entiendo que 20 episodios está bastante bien, o sea, es un buen sí. Yo estaba razón de tirando casi toda la semana un video. So, yo creo que pues nada, vamos a estar fuera del aire unos cuantos meses, unas varias semanas, pero pendiente que ya mismo viene por ahí el Season 2 y a ver si le incorpora alguna que otras cositas nuevas a la serie. So, yeah. Pero sí me van a seguir viendo por ahí con los unboxing de Loot Crate y qué sé yo, y algún otro videito de compras y cositas así que pendiente a eso, mi gente. So, yeah. Ay, gracias por todos los views y los likes. Bueno, gente, eso es todo por esta semana. Será hasta la próxima. Yeah. Gracias a Dios. Bye.